5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados amigos a las escuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 7 de octubre, correcto, estará hablando sobre un concepto que definitivamente estamos todos involucrados, el cual es la libertad, y del tamaño de la palabra a veces han surgido ideas filosóficas, políticas, el mismo gobierno finalmente se justifica en que está ahí para darnos más libertad, las leyes. El objetivo del programa el día de hoy será pues tratar de tocar el punto de vista de la libertad hasta donde más se pueda de forma multidisciplinaria. Pero sí les advertimos que será más filosófico que nada. Y para eso, como siempre, es necesario que, aparte de escuchar, que nos hablen para poder opinar, porque en cuanto a la libertad, ahí sí creo que todos estamos involucrados. Por eso el día de hoy me acompaña Ana Sofía Guerrero. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y abro las líneas telefónicas al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Qué será la libertad, Ana? Bueno, pues ahora sí que nos metimos en camisa de once varas, porque la libertad es uno de los valores primordiales y yo creo que también es una de los fundamentos filosóficos por excelencia. Creo que a través de los siglos no se ha logrado definir, y sin embargo yo creo que también hay definiciones como hay personas en el mundo, porque la libertad está en el contexto desde donde se mira. Así es, o sea, de alguna manera cada quien le pone la adjudicación que quiere. Y también depende de la perspectiva, puede ser si hablamos de libertad física, moral, emocional, mental, espiritual, claro, a nivel individual y a nivel de masas. Es una cosa tremenda porque resulta paradójico. En el individuo actúa de una manera y en las masas actúa de otra. Ok. Y también finalmente existen ideas políticas de libertad, por ejemplo, libertades individuales, que obtuvimos después de muchos milenios para dejar de ser esclavos, siervos, y no tener un rey que nos gobernase. Se habla de libertades individuales. O sea, el liberalismo, el capitalismo está basado en esto de poder cada quien hacer negocio y que el gobierno no se meta, por un lado. Uh-huh. Y luego por el otro está los gobiernos que dicen, bueno, una vez que ya no me necesitan, pues ¿qué hago? Y finalmente, para reforzarse sobre nosotros, justifica las leyes para gobernarnos, pero también nos dice que las verdaderas libertades son colectivas, son públicas, y obtenemos en esta comunidad regidos por no un rey, pero sí un ejecutivo que nos lleva en todos como conjunto hacia un fin. Entonces, de alguna manera, lo que traemos psicológicamente como libertad pues se acaba proyectando en que tenemos un cuerpo físico, que nacemos en un país con leyes y con exigencias, y finalmente pues nos morimos en una identidad cívica, la cual de alguna forma quiere decir que nuestros cuerpos le pertenecen a un gobierno. Suena terrible. ¿Cómo ves? Eso que dices. Creo que bien dices que el gobierno se impone sobre los ciudadanos. Creo que esto es necesario porque las grandes sociedades no están diseñadas para vivir en la libertad que vivirían las pequeñas sociedades, como los grupos nativoamericanos, Lakota, los Navajo. su concepto de libertad es muy diferente al concepto que se mantiene, por ejemplo, en las grandes urbes. Y ahí es en donde los gobiernos justifican sus imposiciones en nombre de la libertad, porque es cierto que se necesitan normas para regir el comportamiento de seres humanos en un ambiente fuera de su ambiente natural, que son las grandes ciudades. Y finalmente, o sea, estas justificaciones del Estado, de los gobiernos, no son al vapor, sino que, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos está fundamentado en las ideas de algún filósofo que en 1700, el siglo por ahí antiguo, se le ocurrió decir que lo más importante eran las libertades individuales a la propiedad y que, por ende, el gobierno, si es que existía, iba a tener que estar ahí para resguardar esas libertades individuales. Correcto, y eso es una topus uranus. Pues de alguna forma la gran paradoja es, si yo soy libre ya, o sea, John Locke, por ejemplo, decía, oye, si yo no te necesito, gobierno, solo te necesito cuando no me pueda poner de acuerdo con otros compañeros, con otros vecinos que también gozan de las mismas libertades. Correcto. Pero cuando ese vecino se aprovecha de mi libertad también, a mí mismo y a mi propiedad, pues ahora sí puedes intervenir tu gobierno para sancionar el comportamiento del primero sobre el segundo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece si partimos desde el principio, lo básico? La libertad definida en cuestión de su etimología, para ver también, trazar caminos así medio, no tan escabrosos, porque nos metemos de repente en un mundo enorme. Claro. Libertad proviene de la palabra liber, del latín, y fíjate qué interesante esto. Define a una persona cuyo espíritu de procreación se encuentra activo. Esto quiere decir que implica que una persona llegó a su madurez sexual y eso implica o implicaba en ese entonces que una persona adulta, capaz de reproducción, era capaz también de tomar decisiones y de ser responsable. Okay. Si esto fuera así, entonces todos los seres humanos, ya sea en pequeñas o grandes sociedades, tendríamos la capacidad de gobernar nuestras propias vidas sin necesidad de intervención de alguien. O de algo. O de algo. O de alguna idea. Leyes, ideas, gobiernos, etcétera. Entonces, si a todos los seres, incluyendo los animales, tenemos la sexualidad, pues posiblemente el humano tiene la capacidad para ese libre albedrío sexual de poderlo diferir o de poderlo negar o de poderlo dejar para mañana, y que en esa manera decir que es libre porque está un impulso sublimándolo. Más que el impulso sexual, es la madurez suficiente biológica para poder reproducir otro ser. En muchas culturas antiguas se reconocía este momento de la vida como un momento de pasaje hacia la adultez, en donde inherentemente el individuo ya era responsable. Okay. Y creo que eso dista mucho de ser la realidad el día de hoy. ¿Y tú crees que de alguna forma la libertad primigenia puede estar relacionada con lo reproductivo por el hecho de alguna forma, no nada más de ser controlados por la sexualidad o no, o controlarla para nosotros, sino que la misma perpetuación de la especie se puede ver como libertad por el hecho de que, pues, tú estás realmente extendiendo la posibilidad de tu estilo de vida o del de tu familia hacia tiempos inmemorables, hacia atrás y hacia adelante? O sea, le voy dando a mi idea de existencia, le doy una reproducción y la mantengo viva. Porque lo contrario sería, pues, la aniquilación, la exterminación. Pues sí, estoy de acuerdo en que tenga que ver. Creo que incluso puede escapar nuestra percepción, o al menos hablo por mí, es algo que permea la mayoría de las culturas antiguas y hay una razón de ser. Hay una sabiduría antigua que no es del todo accesible por la manera en la que vivimos, y relaciona ciertos procesos biológicos con procesos psicológicos y psíquicos. Es una época de madurez no necesariamente fisiológica y biológica nada más, sino que va de la mano con procesos que, bajo las circunstancias de desarrollo natural, en un ambiente armonioso, en donde la persona pueda expresarse, nutrirse correctamente, etcétera, va de la mano con un desarrollo psicológico y psíquico e incluso se podría decir que espiritual. Claro. Entonces no puedo poner así la mano justo exactamente en el punto a definir por qué sucede eso, pero sí. Sé que por ahí va la cosa. Hay algo ahí que bajo las circunstancias adecuadas en el ser humano se desarrolla o se debería de desarrollar. Claro. Y eso es algo que está faltando porque precisamente no vivimos en las circunstancias naturales. Claro, y yo de alguna forma estoy especulando en qué estará basada el concepto, porque tampoco pues podemos saber... O sea, venimos arrastrando una idea de que ahora somos libres, o de que queremos ser libres. Y como muy bien dices tú, pues es una idea que también se preguntaron las primeras civilizaciones, y que de alguna manera ha sido la justificación o para organizarse o no hacerlo en pro de que, bueno, o queremos estar juntos para podernos alimentar o para poder trabajar en pro de ciertos valores que nos irán dando, pues dando de qué hablar, básicamente. O sea, y en ese sentido sería, como dice Sabater, pues las instituciones realmente las crea el humano, porque cuando se muere una persona, pues se va. Pero cuando ya dejas tú una institución, pues se puede morir una persona que trabaja dentro de esa institución o que practica esa institución, y aunque se muera individualmente, pues queda la institución. Entonces México, te mueres tú en la guerra contra el narco y ya se acabó México para ti, porque tú te fuiste y tu libertad individual desapareció. Pero finalmente el concepto de México sigue, no nada más para los que están aquí, sino para la gente que sigue reproduciendo en este momento y en sucesivos momentos lo que representa la institución llamada México. ¿Y por qué te digo esto? Porque de alguna forma intentaré hacer yo, en lo personal, en el segundo bloque, una conexión entre la libertad psicológica o individual, que de alguna forma puede venir de forma primigenia de lo que somos como especie, para tratar de entender por qué sí o no puede haber conceptos de estos que te dije al principio, de que somos libres de forma liberalista, porque oye, yo tengo derechos y porque yo puedo hacer negocio y porque puedo tener derechos sobre mi sexualidad, pero también como finalmente nos acabamos peleando o buscamos obtener esas libertades en contra de un gobierno o de un estado que te dice, no, es que yo sé que es lo mejor para ti, yo sé que la libertad, que tú quieres salir corriendo y quieres prender el carro a 200, pero la libertad acaba siendo colectiva. Y no nada más eso, sino que finalmente yo te voy a llevar de la mano hacia allá. O sea, hacia un punto que no se ve. Pero que, o sea, la eliminación de la pobreza, o la libertad colectiva, o la felicidad misma. Y acaban guiándonos supuestamente por un camino que ellos van surcando en relación con nosotros. A mí me parece importante hacer la distinción entre lo que mencionas. De pronto la libertad se puede confundir con libertinaje, en el sentido de que hasta cierto punto, si yo tomo mis decisiones, como lo que mencionabas, ya soy un adulto y voy a decidir mi vida, eso también puede eventualmente desembocar en una restricción de la libertad o incluso esclavitud de otra cosa. Claro. Como primera parte de lo que mencionaste, y lo que mencionas respecto al gobierno, pues es así como el cuento de nunca acabar, porque el gobierno y el individuo están íntimamente relacionados, y el gobierno como tal, de repente es difícil saber o definir cómo una institución o cómo papá gobierno, porque lo que dices suena muy paternalista, yo sé lo que es bueno para ti, como si el pueblo fuera ignorante o incapaz. ¿Cómo hace el gobierno para definir esas cualidades? Bueno, hablas, sí. Porque pues, supuestamente eso es la democracia. Pues sí, pero el consenso, la democracia y demás. Es una libertad, como te explicaré, muy abstracta. Porque finalmente te acaban gobernando como papá. O sea, hablas de papás, pues de alguna manera vivimos un sistema paternalista. Sí. Que desde la imposición del Estado y la invención de las religiones... O sea, primero es la religión, ¿no? Que es un papá también. Pero después lo sustituimos por la nación, por la ciencia. Pero finalmente son ideas y conceptos puestos en práctica de forma paternalista. Así o sea, es. Te tiene que guiar el Señor. Dime qué hacer. Dime qué y hacer. Y si no lo hago, hay una represalia. Exacto. Entonces, si no cumples las leyes para que seas libre, entonces te quito la libertad que de antemano sí. no tenías. Es extraño, es paradójico. Y finalmente también, si no sigues la nación, que es liderada por un padre, o si no sigues la ciencia, que está manejada también por los padres, pues perdiste la libertad o perdiste la oportunidad para que tu libre albedrío fuera bien acomodado, bien regenteado hacia un fin colectivo. Así es, respetado dentro del colectivo. Respetado. Y volviendo a lo primero que dices, de alguna forma, el libertinaje, pues realmente puede ser visto, si, quitándole los gobiernos, y volviendo a un, si quieres tú, psicológico individual versus mi vecino y la colectividad, es que si yo me excedo en cuanto a mí mismo, en cuanto a lo que me permito para hacer, y que ya es un exceso que ni siquiera yo puedo controlar para mí mismo, pues se puede ver como un libertinaje, porque yo no nada más pongo en entredicho a mí contra mí mismo, sino que pongo en entredicho a mis relaciones con los que están al lado mío, que no tiene que incluir a un gobierno. Así y que es. Es como un levantar mi personalidad para darme esas libertades en exceso que le acabo quitando al otro, porque ni se da cuenta quién soy, porque realmente no acabo siendo yo, y porque le impongo al otro la ansiedad que yo tengo por haberme excedido en mí mismo en cuanto a lo que me permito. Como quien dice, tu libertad termina donde empieza la cara del otro. Pues es que de alguna manera también es la, o sea, ahí conectamos con lo público social, o sea, uh-huh. La base de las libertades individuales de Benito Juárez, pues es, mi libertad llega hasta donde llegan los inicios de la tuya. ¿Y qué quiere decir? Que es obvio, que es sentido común, que no va a jalar nada político si tú te chiflaste la barda contigo mismo y no me dejas hacer nada a mí, que estoy al lado tuyo. Y de alguna forma, pues es una conexión de que lo psicológico que trae alguien no puede acabar mi libre albedrío interfiriendo en el otro. Y libre albedrío, si quieres, es una estructura primigenia, psicológica, primordial, valga la redundancia, que nos da pues una explicación y un sentido a nuestra existencia, ¿no? Muy bien, entonces quizá la tarea del gobierno en sí, basado en lo que dices, podría ser regular la manera de negociar las libertades entre los individuos. Originalmente, de alguna manera, es la idea de ciertos gobiernos. Por ejemplo, en el sistema libertario, o sea, que es llevada estas libertades uh-huh. individuales al, pues casi al extremo, es el policía nada más es, perdón, el policía es un gobierno. El uh-huh. gobierno es un policía. Gendarme. Oye, tú nada más venme a llamar la atención cuando no ya cumpla. Necesite. Uh-huh. Pero no te metas en mi vida, no me vengas a decir qué está bien y qué está mal, no me digas qué fumar y qué no fumar, uh-huh. ¿sí? Porque finalmente tú, como gobierno, por más de que te crees aristocrático y el elegido, también eres humano y también llevas contigo los problemas existenciales de una necesidad de libertad uh-huh. y de un libre albedrío que ahora se cree que está muy colocado, pero que realmente está luchando contra el pueblo y contra la sociedad que le toca gobernar, y que claro. acaba siendo un control, ¿no? Hasta cierto punto. Quizá habría que enfatizar y preguntarnos si el gobernante se gobierna a sí mismo, porque si no se gobierna a sí mismo, entonces es fácilmente corruptible. Así es, y de alguna manera el gobierno que proponía Platón en sus tiempos era, oye, pues que gobiernen los filósofos. ¿Pero por qué se refería a que gobernara el filósofo? Pues porque de alguna manera él pensaba que el filósofo no iba a estar preocupado por estarse robando dinero, o de alguna forma iba a estar en, como le bueno, él era filósofo, era una proyección, obviamente. Uh-huh. Pero supuestamente iba a estar un poquito más en control de sí mismo. Quizá al menos implica un poco de integridad. Porque un poco de integridad, exactamente. El que conoce la verdad dentro de sí mismo difícilmente actúa en contra de ella sin consecuencias. Y la mayoría de nosotros lo que hacemos hoy en día es evitar conocer esas verdades interiores. Ahí es en donde ya empezamos un poco en el campo de la conciencia y quizá lo espiritual. Así es. Y un poco más. Y de alguna sumido. Manera, esa idea de gobierno que propones, pues acaba diciendo que el gobierno no se mete contigo porque no tiene la necesidad de hacerlo. Y porque solo te está vigilando, te está posiblemente sí guiando como la cabeza, pero no se mete con tu vida porque ya teóricamente arregló las necesidades de estar proyectando control a la gente que gobierna. Pero déjame ir a un pequeño corte musical y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la libertad. Y yo me preguntaba, y lo puse como la disyuntiva del tema, si la libertad es una trampa psicológica o si es una realidad social, como pregunta. Y bueno, esa pregunta se las dejo a ustedes público para que nos hablen durante el programa, para que los pasemos al aire o para que nos dejen ahí con la persona que les conteste, con Daniela, su comentario. Entonces, el 8336-6162 y 8336-4203. Déjame proponer una idea para tratar de ver si es que hay una conexión de lo psicológico, antropológico, a lo sociopolítico, a lo que hablábamos el tema pasado. Entonces, si yo le pregunto ahorita a cualquier persona que... ¿qué sería la libertad para esa persona? Pues posiblemente sería un lugar idílico, o sea, o una idea muy bonita. O sea, te pregunto, pues ¿qué quisieras que fuera la libertad para ti ahorita? Dirás, no, pues estar en Egipto, en las pirámides. Y tú de alguna manera te imaginas que vas a estar en un lugar donde nadie te va a estar molestando, donde las pirámides están para ti solas, donde te encuentras al faraón casi como en el video de Michael Jackson, que están todos bailando en coreografía. Y finalmente, si no nos queremos ir a Egipto, pues la persona que está en la oficina y está aburrida dice, pues quiero que sea viernes, ¿sí? Y quiero que sea viernes para de alguna forma ver ese fin de semana o ese día como algo idóneo, como algo ideal, que de alguna manera me va a presentar características cuales no tengo ahorita. ¿Y qué quiere decir? Que estás proponiendo una libertad en tu mente racional, ¿sí? Y de alguna forma es tu ego el cual de alguna manera quiere obtener eso, esa libertad, por lo menos temporal, ¿sí? Para satisfacerse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Empezando del aquí y el ahora, es que el ser humano estamos basados en la razón y en el ego, por lo menos convencionalmente. ¿Y en lo emocional? En lo emocional, sí, pero tú... Y en lo corporal. En lo corporal. O sea, estructuralmente estás pensando, racionalizando la libertad. O sea, si yo fuera a decir que no es algo abstracto la libertad, es, en un ejercicio práctico es, ahorita puedo yo pensar que ser libre representa es, o emborracharme, que la libertad que me va a dar eso. O sea, obviamente yo no pienso o yo reprimo los efectos de la conducta. El que se amanecer borracho, uh-huh. O el darme cuenta que Egipto estaba llenísimo en las pirámides y que no estaba Michael Jackson con su coreografía. O que de alguna manera el viernes, cuando llegué, pues era reprimir el lunes, martes, miércoles y jueves, pero que de alguna manera yo regreso al lunes con la misma actitud. Y mi libertad se esfumó. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque de alguna manera creo que aunque el ego y la razón sean los que justifican a la libertad del día de hoy, o lo que originalmente es la base y la estructura de la libertad, son las necesidades de reconocimiento. Necesidades de reconocimiento. No quiere decir lucha de reconocimiento. Y necesidades quiere decir que como en el animal, por ejemplo, la cucaracha, pues posiblemente no quiere que la reconozcas como cucaracha, ¿sí? Pero tiene necesidades instintivas de que no la aplastes. Entonces, cuando tú vas a aplastar a una cucaracha y la cucaracha huye, pues no es de que quiera libertad. Pero sus necesidades instintivas son de que no la aplastes. Eso está bien Spinoza. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te digo que puede ser cierto en el humano? O sea, el humano se cree que somos lo máximo, ¿no? Pero si realmente de tantas naves que ha visto Jaime Maussan, uh-huh. O sea, que nos han estado viendo, que realmente esta cucarachota grande, que es el ser humano, se ha estado peleando a muerte por el petróleo, ¿sí? Se mata a muerte porque le quitaron, o porque no tiene, o porque si su caballo es más grande que el del vecino... Pues, y si realmente se bajara ese gigante de la nave y nos aplastara como cucarachas, pues no nos escucharía, ¿sí? En el gritar de que, oye, no me mates. Y interpretaría ese correr como el libre albedrío que hemos limitado a la cucaracha a también de huir de no ser aplastada por nosotros. ¿Y qué quiere decir? Que realmente tenemos las necesidades igual que los animales, porque tenemos la base instintiva, tenemos la base reptiliana... y la base mamífera de tener una necesidad. Pero cuando digo necesidades de reconocimiento, quiere decir que el ser humano no es lo mismo que el animal. Y que el ser humano puede ser consciente de que tiene libre albedrío y que el libre albedrío lo puede llevar a otros niveles de para buscar la libertad en cosas más refinadas. Como un arquitecto que quiere desarrollar el edificio tal, ¿sí? Pero para sin finalizar esto, es que de alguna forma esas necesidades de reconocimiento no acabaron de ser, por más refinadas que sean arquitectónicas, seguimos teniendo las necesidades que nos atan a lo primigenio, a lo animal. ¿Y cuáles son? Las de reproducción, las para comer, uh-huh, y las de... La salud. El bienestar. Bueno, me refiero más a las necesidades básicas, ¿no? De no perecer, en un sentido de Maslow. Alimento, casa, vestido, reproducción. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, lo que yo digo ya para finalizar es que la libertad como concepto, hoy en día creemos que está en manos del ego y la razón únicamente. Pero venimos arrastrando desde tiempos antiguos, todavía antes de la civilización, cuando estábamos muy cerca de lo animal, esas necesidades primigenias de reconocimiento. Entonces, la única diferencia es que ahora podemos decir que nuestro libre albedrío no es el del animal y que por ende puedo decidir a tener una vida digna, la cual el animal no puede porque teóricamente sus necesidades solo le permiten él a lo mucho reproducirse, buscar comida, ¿sí?, y tratar de no morir. Lo cual de alguna manera finalmente, supuestamente nosotros no lo tenemos. O sea, el humano supuestamente ya sublimó eso. Y te doy un ejemplo. ¿Cómo puedo comprobar o decir que el ser humano le tiene miedo a lo primario? Pues, por ejemplo, la comida. O sea, por más de que la comemos con un cubierto, ¿sí?, al final tenemos que comer. El baño. Por más de que negamos que tenemos que ir al baño, si nos sentamos y le jalamos y ya no vemos lo que hicimos, ¿sí?, seguimos teniendo las necesidades primarias. La sexualidad, que de alguna forma hay gente que la sublima, hay gente que la desaparece, hay gente que la niega, pero finalmente acaba siendo tan necesidades de reconocimiento que en nuestra vida, hoy, moderna, contemporánea o posmoderna, creemos que todo lo que hacemos son necesariamente libertad, pero no nos damos cuenta que mucho de lo que es libertad es sigue siendo biológico. Atado a lo biológico. Y te doy evidencia de eso. ¿Cómo se vende todo lo que se vende el día de hoy? ¿O se vende por comida? ¿O se vende por el estómago? ¿O se vende por sexualidad? Así es. Entonces, de alguna manera hemos creído que la libertad... Por comodidad. Y por la comunidad. Y creemos que realmente esa libertad es algo abstracto y que sí, tomamos decisiones racionales, libres, y que nuestro libre albedrío es lo máximo y que estamos... y que no somos animales, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, vamos y con la idea de libertad de irle a quitar finalmente el petróleo a alguien para darle libertad al otro de tener un coche y manejar a 120 kilómetros por hora y de poder tener 4 celulares en su casa en Estados Unidos, pues le fui y le vendí la idea al mundo de que le estoy llevando libertades democráticas al pueblo de Irak cuando realmente son mis necesidades primigenias de no perecer, de tener el petróleo que va a mantener mi estilo de vida hacia un punto interminable. ¿Y qué quiere decir? Que acabo llevando mis libertades, pero que acaban siendo necesidades porque se las proyecto al otro. Y como gobierno, que supuestamente gobierna un pueblo que es libre, porque yo lo hice libre, paradójicamente acabo enseñándole que sigo con ese miedo y que le acabo llevando al otro ese miedo y que finalmente le quiero quitar lo que ese tiene, que también yo necesito para de forma primigenia no perecer. Wow. Bueno, quiero agregar algo a lo que dices porque tienes mucha razón. Creo que la libertad se define mucho en función de nuestras necesidades hasta cierto punto, y si fuéramos animales eso sería lo correcto. Pero el ser humano tiene este pequeño y escabroso recoveco llamado la conciencia o la capacidad y la posibilidad de cobrar conciencia. Y entonces ahí la libertad empieza a funcionar en otras esferas. Y precisamente tú hablas de la necesidad de reconocimiento y yo le agregaría la necesidad de autoconocimiento. Porque si uno se empieza a conocer a sí mismo, se da cuenta que no solamente es regido por sus necesidades. Claro. Quisiera leer algo de un gran pensador y maestro, Georgi Ivanovich Gurdjieff. Claro. Él dice... La libertad lleva a más libertad. Esto es, Esto es la verdad, no entre comillas, sino en un sentido real. La verdad no es solo una teoría, no son solo palabras, puede ser realizada. La libertad de la que hablo es el objetivo de todas las instituciones y escuelas de autoconocimiento primordiales. Es algo grande. Todos, consciente o inconscientemente, deseamos la libertad. Hay dos libertades, la menor y la mayor. No puedes obtener la libertad mayor a menos que hayas logrado la menor. La libertad mayor es la liberación de nosotros mismos de las influencias externas, y la libertad menor de las influencias dentro de nosotros. Exacto. Y quiero seguir con eso porque de alguna manera los místicos, los grandes iniciados, pues por ejemplo, ¿qué te decía Siddhartha Gautama, el Buda? Pues él te decía que la vida es sufrimiento porque las necesidades de reconocimiento... Por el apego. Son los apegos. Uh-huh. Y de alguna forma estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me refiero a las necesidades primigenias humanas que de alguna forma psicológicamente se proyectan en instituciones y en organizaciones sociales y colectivas. Pero finalmente estoy de acuerdo contigo que hay una conciencia y de hecho el estar consciente es posiblemente darte cuenta que la libertad está limitada hasta donde tú la has limitado por el hecho de que realmente la tienes anclada a una necesidad que es humana, orgánica y física. Entonces finalmente te decía el señor, el Buda, que el ego es el que ha hecho pensar de que esas necesidades son reales y que por ende como son reales justifica el estar siguiendo esas necesidades. Y por ende, pues no nada más siguiendo el Buda, sino los mismos hindús, que son la base filosófica de este señor, pues te dicen en su filosofía que el moksha, la liberación, y el no tener que regresar a este mundo para seguirte dando cuenta que vives en un ciclo samsárico de necesidades, es darte cuenta que no las necesitas y que no eres estas necesidades. Y que finalmente es la forma para no tener que regresar a seguir repitiendo el mundo que en la primera etapa, que es el adolescente, el discípulo, o en la segunda etapa, el sexual, el que tiene familia, y el renunciante, que de alguna manera las necesidades sí se van eliminando porque tú orgánicamente vas dejando de necesitarlas. ¿Y qué quiere decir? El viejo de 90 años no tiene la misma virilidad que el de 18. Por más de que queramos, pues de alguna manera puede tener energía sexual, pero no las necesidades sexuales de un adolescente. ¿Y eso qué quiere decir? Que de alguna manera la liberación última de la que habla Gurdjieff, o la que habla el Buda, o la que hablan los místicos hindús, pues puede ser el acabar de una vez por todas, no con el humano, sino con las necesidades, que son la base de necesidades que hacen que te tengas que estar reproduciendo para venirte a dar cuenta finalmente que no eres eso, y que no eres el ego, y que el ego solo es la trampa que con la razón se aliaron para hacer pensar que eso es lo que es, y que por eso van a poder poner entredicho al medio ambiente, a las especies y a todo mundo que se le ponga en el camino. Así es, de hecho es fractal, porque el ego proyecta en la realidad externa de lo que está compuesto. Exactamente. Dicho en palabras también súper básicas de Gurdjieff, dice: la fe en la conciencia es libertad. La fe en el sentimiento es debilidad. Y la fe en el cuerpo es estupidez. ¿Por qué? Si yo nada más dejo que me rija mis necesidades corporales, me limito completamente a tener una existencia libre, plena, a menos que decida de algún modo inconsciente poner mi libertad en función de lo que otras personas decidan por mí. Dice gobierno, instituciones, modas, etc. O sea que realmente es una paradoja que tú le quites a alguien sus necesidades corporales por las tuyas. Ahora, o sea que tú le quites a alguien su base con una idea, diciéndole que tú vas a ser libre porque no hagas esto, o tú vas a ser libre, Irak, si eres democrático. O sea, tú le estás quitando la vida finalmente porque no entendió lo que tú le dijiste que tenía que seguir. Entonces, como no entiendes que tienes que ser libre, te mato. Esas son las ideas que te digo que de alguna manera se relaciona, porque los gobiernos también proyectan esas necesidades de reconocimiento. El mismo Rousseau, que lo ponemos como el gran intelectual de la Ilustración francesa, él no hablaba de individualidades. Él hablaba de la libertad es colectiva. Y si la gente no entiende que la libertad se obtiene en el espacio público, lo mataremos para que entienda. Y la república supuestamente que instalan estas gentes está basada en ese terror jacobino, ¿no? De que, oye, te voy a llevar la libertad a huevo, ¿sí? Para que entiendas que tú no puedes ser libre tú solo. Y finalmente, ¿qué quiere decir? Eso que, no es libertad. Que eso no es libertad. Punto. Por lo menos individual. Y que se le tiene miedo a la masa que, según ellos, puede actuar de una manera contradictoria a lo que ellos creen que es la libertad. Un gobernante que tiene miedo de la masa es porque está atentando en contra de la libertad de la masa. Repítela, por favor. Un gobernante que tiene miedo de la masa es porque está actuando en contra de la libertad de la masa. Así es. Si un gobernante realmente se gobernara a sí mismo en un sentido consciente, entonces no habría ese temor y tampoco gobernaría con temor. Y es la paradoja de la política, que realmente estamos convencidos de que nos están guiando hacia el fin más ulterior de la civilización, cuando no saben tampoco posiblemente. Y hemos confiado en que la política no nada más van a eliminar la pobreza como prometen, algo insostenible en este mundo contemporáneo, sino que realmente no saben ni siquiera ellos cómo comportarse como individuos, para caso Maderito, por favor, ¿sí? O sea, no saben cómo comportarse como individuos, y ahora toman el poder que les conferimos con la libertad de la Revolución Francesa. O que no les conferimos. O que no les conferimos, pero sí son nuestros representantes. Hablabas de democracia. Pues es el engaño más grande del mundo. Porque teóricamente para que haya democracia tienes que tú saber exactamente hacia qué te están llevando. Y si no te han educado, no puede haber ni democracia, ni mucho menos libertad. Así es. Pero déjame ir a un pequeño corte musical para regresar con el tema. Estamos de regreso en Globales, que sigue esperando que nos hablen para opinar sobre la libertad. Y nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203. Quiero corregir algo que dije hace un momento. Yo no me referí a que no hubiera virilidad o vitalidad en la gente grande. Lo que no hay es esa necesidad calenturienta, rabo verde, si tú de alguna manera, como dicen los hindús, ya la cubriste cuando tenías que cubrirla. Entonces, si toda la vida te la limitaste, pues vas a estar de rabo verde a los 80 años. Pero si tu etapa de la vida que te tocaba, no que te tocaba, pero que más lo sentías natural, de los del año 12 a los 50, pues ya no vas a estar posiblemente necesitando, subrayo, eso, y por ende podrás pasar ahora sí a necesidades de reconocimiento, sí, todavía humanas, pero más refinadas. Entonces, ¿por qué introduzco eso? Porque de alguna manera estamos hablando que al final lo que nos tiene tan bien parados ahorita con nuestra gran organización social es el ego. Así y es la razón. Pero la gran paradoja, como dice Gurdjieff, y como estamos hablando de otro misticismo hindú, pues de alguna manera oriental es... Oriental en general, que también está de este lado del mundo, no se equivoquen, es de que el problema está en creernos que la etapa final del desarrollo de la humanidad y de la colectividad y del individuo es el ego. Y por ende la razón va a llevar al ego hasta sus últimas causas. Entonces, en ese esquema, y cierro el ciclo inicial, es que creemos que la libertad realmente es una abstracción o una idea o un lugar idílico que tenemos a la mano porque realmente creemos que el ego lo puede accesar o lo puede tener o lo puede obtener en ese momento. Pero el ego, para poderse estar, ser la base de por lo menos de tu mente, de lo que crees que es lo correcto y del mundo que vives, tuvo que haber subyugado y escondido la parte animal, los impulsos, las emociones, los instintos que nos unen. Y lo sublime, pero que esto nos une a los otros animales, y que es la conexión orgánica. No quiere decir que seamos nada más animales, sino que tenemos una base orgánica. También, la cual nos sirve. Por ejemplo, la sexualidad, pues puede ser algo animal. Por ejemplo, mucha gente dice que el libre albedrío realmente es quitarte la sexualidad y poder tener decisiones morales sobre tus decisiones. Digo, bueno, de alguna manera pudiera ser. Pero libre albedrío simple y sencillamente quiere decir nada más que tú decides. Y si tú decides tener o no tener las cosas, tú lo estás decidiendo, como la cucaracha decidió a huir para no ser aplastada por ti. Pero la libertad puede estar en función de dónde decides. Si decides solamente porque quieres gratificación inmediata, entonces eso te puede llevar a la esclavitud. Si decides porque sabes que es algo inherentemente benéfico para ti y para los que te rodean, entonces hay más posibilidades de que eso sea una libertad sostenible. Exacto. Entonces, en ese sentido, puedes usar tu animalidad con autoconocimiento para liberarte. Lo que es el tantrismo. ¿Y por qué? Y el taoísmo. Y el taoísmo, porque tú te das cuenta que finalmente yo voy a usar lo que tengo como equipaje hasta donde lo necesite y hasta donde me sirva. Y cuando me esclaviza a mí, por mi propia decisión, lo dejaré de hacer. No porque me impusieron que lo hiciera, sino porque yo ya me di cuenta que no es edificante y que va en contra de mi persona y por ende de la colectividad y de lo político. Si quieres. Esa es una palabra clave y me has hecho súper sonreír porque hablas del darse cuenta. Y la mayoría de la gente, hablando así en masa, o no se quieren dar cuenta o no se dan cuenta porque están demasiado inmersos en esa justificación de libertades pequeñas. El darse cuenta es lo que hace toda la diferencia. Así es, pero hay otra estructura que no nos deja darnos cuenta y es el miedo. Nada más que para simplificar eso, es que el miedo es otra estructura primigenia, por el amor de Dios. ¿Y qué quiere decir? Que es una necesidad de reconocimiento. Supervivencia. Porque no entendemos que realmente es la energía liberadora para cualquier otra libertad. ¿Y qué quiere decir? Cuando hago el miedo mi aliado y lo meto como gasolina a mi automóvil, no me detengo. Porque acabo subiendo no nada más a la gasolina, sino a toda la estación y todo el petróleo que pueda haber en el mundo o en la galaxia. No más que por otro lado, se nos dice que la libertad está en el crecer y en el crecer y en el tener y en el extenderse. Y por ende los gobiernos proyectan los miedos que traemos nosotros como comunidad y los llevan a otros lados del mundo. ¿Y qué quiere decir? Estados Unidos, soy una gran nación, ¿sí? Son necesidades de reconocimiento, que finalmente se colectivizaron somos una gran identidad que tiene que comprobarle a Inglaterra o a Irak que nuestro estilo de vida es muy refinado, pero no nos damos cuenta que lo que nos lleva a esa competencia es la parte reptil, que quiere terreno y que le quiere ganar al otro, y que porque más hablamos de democracia y de libertades, finalmente no nos damos cuenta, porque el ego no se tiene creyendo que vamos a llevarle la libertad a todo mundo, que estamos robándole los recursos al planeta y a otros pueblos, que tampoco les corresponden finalmente, por esos miedos de que si no los tengo, me voy a extinguir como especie. Así es. A mí me suena un poco que estás describiendo el comportamiento de un parásito. Y es medio terrible darse cuenta de pronto que los gobiernos se han llegado a comportar como el parásito del pueblo. Exacto. Porque, bueno, decía Marx, no que me guste mucho cómo piensa, pero que la religión era el opio del pueblo. Entonces, supuestamente, cuando la religión desaparece, ya no hay opio, ¿o qué? O sea, el opio del pueblo puede ser la nación como idea. Y más cuando no funciona. Porque acaba siendo un impedimento cuando no funciona. Y te la quieren meter a la fuerza. Y finalmente la ciencia puede ser otro opio, porque te hace reforzar un ego y una razón que se cree que es lo único que hay y que por ende va a bloquear no nada más cosas que hay abajo, como las necesidades más primigenias, sino cosas que puede haber más arriba. O sea, que hay otros niveles de conciencia los cuales se colapsan en el ego y la razón porque este ha monopolizado a otros. Y de alguna manera, ¿por qué lo acaba haciendo? Porque tiene miedo. Porque de alguna manera, si no es lo que cree que es el ego, pues ¿en dónde estamos parados? ¿Y cuál es la libertad, si no? Así es. Si funcionamos bajo el miedo racional, pues estamos fritos. Y sobre todo si pretendemos liderear bajo ese mismo principio, eventualmente creo que las represalias van a ser tremendas. O simplemente se va a colapsar, como cualquier sistema enorme o cualquier imperio enorme que ha habido a través de los siglos. La historia de la humanidad está plagada de esto. Cuando no está en función de la conciencia individual en el colectivo, simplemente tiende a la desaparición. Así es. Pero simple y sencillamente, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hemos racionalizado como correcto, damos por un hecho que está exento de influencias secundarias. Y una es el miedo. Entonces, ¿cómo sublimamos el miedo en esta sociedad que está supuestamente todo arreglado? Pues como porcentaje de 0.001% que te va a dañar tal medicina. Y finalmente no aceptamos que somos todavía seres animales, no en la forma peyorativa, no le quiero quitar su crédito a la cucaracha de huir de tu y la aplastes, sino que realmente la conexión orgánica del humano y lo que le da posibilidad de darse cuenta que posiblemente no es humano, es nada más darse cuenta que tiene eso, que tiene esa conexión emocional, intuitiva, de miedo, y que sí tenemos una parte reptil, y que tenemos una parte de que necesita amor, como le llamamos un amor codependiente de la música ranchera, que es el tener a fuerza una pareja potencial, que supuestamente nos va a arreglar el problema del miedo, y que es la libertad, y que en ella podremos proyectar todo lo que nuestro ego individual no nos pudo dar. O sea, paradójicamente estamos completos con el ego. Pero no, porque acabamos buscando posiblemente alguien más que nos va a cubrir, pero le acabamos proyectando al otro el mismo ego que tenemos nosotros mismos. Y nos enamoramos del otro, ¿de quién? De una imagen mía. Así es. ¿Y eso qué quiere decir? Que le acabo proyectando a Irak las posibilidades de que va a ser una gran potencia democrática como yo, ¿sí? Y que es un miedo de que no sean como yo, mientras por acá abajo, debajo de la mesa, le estoy robando sus recursos, estoy matando cientos de miles de gentes, y todo con una idea refinada de libertad, que es la democracia. Qué gran paradoja, ¿no? Porque tremenda. Porque han unido al término libertad con democracia, ¿sí? Para de alguna manera no decirnos que lo que está minando al mundo y a la civilización es no el capitalismo, pero sí un capitalismo salvaje que no ha entendido que no te tienes que estar peleando por las cosas. ¿Sí? Porque si se acaban las cosas, van a haber más cosas. Si se acaba el petróleo, como cuando se acabó la madera en tal bosque, encontrarás otras maneras de darle libertad a tu idea colectiva de supuestamente libertad. Sin embargo, el parásito que gobierna esos recursos o que los administra, platícales eso y no les va a interesar. Saber que en el 2215 vas a poder manejar tu auto electromagnético del sol y no sé cuántas cosas, porque los intereses capitalistas no son la libertad del individuo. Es que, y no vamos a tener eso nunca, porque de alguna manera, si ellos se dan cuenta que eso representa libertades individuales, o sea, si yo te doy un coche que no tiene que venir a cargar gasolina, pues ¿para qué te lo hago? Si tú no vas a tener que regresar a mi gasolinera. O sea, las relaciones de poder establecen de alguna manera lo que es la libertad. Porque pues, ¿para qué yo necesito gobierno si no existieran las leyes? Y si el gobierno no me va a venir a regañar, pues entonces, ¿para qué lo necesito? Entonces el gobierno siempre tiene que justificar su existencia. Así por eso es. No quieren legalizar algunas cosas, que ya te están dando cuenta que ya mataste a todo mundo por una planta verde, por el amor de Dios. Tienes militarizado todo. O sea, ¿cuál es la verdadera cosa? ¿No quieres dar libertad? ¿No quieres educar? ¿No quieres darle poder a la gente? ¿Qué no se supone que era lo que la República prometió? ¿Que no murieron muchas gentes por eso? ¿Que no es esa supuestamente la libertad que quieres para ti también? El poder dormir tranquilo en tu casa porque hiciste un buen trabajo y porque le trajiste a alguien la educación que le va a dar las herramientas para ser libre y para poder tomar decisiones por sí mismo. Y que por ende puede ser que posiblemente eso se acerque más a un concepto de libertad que incluye cosas sí sociales, pero también psicológicas individuales, ¿sí? Y buscar en eso una autonomía consciente, como dices tú. Una autonomía consciente que me posicione a mí en un esquema público, que hay leyes, y que nos ponemos de acuerdo en qué es lo más apropiado para gobernarnos, ¿sí? Pero que también hay autogobierno, y que si hay autogobierno quiere decir que la libertad no va a estar en definición de lo que tú crees que va a ser la libertad para mí. Así es. Entonces, de alguna manera, ¿los gobiernos qué? Entonces, los gobiernos finalmente pues están ahí para hacernos ver lo que supuestamente es la libertad, aunque no necesariamente lo sepan. Entonces, estamos muy confiados en que lo saben. No lo saben, por el amor de Dios, estimado público. ¿Por qué no lo saben? Porque son igual que nosotros. Nadie les enseñó a gobernar ni a ser papás de sus hijos. Y todo el mundo se empieza a dar cuenta hasta que tiene el la tarea. Hasta que está encima del guayabo, perdonándome la expresión, ¿sí? De lo que sea, de lo que tiene que enfrentarse para hacer la libertad. Así es. Bueno, pues finalmente, como dices, los gobernantes también son humanos. No los disculpo, pero sí habría que tomar como pueblo más conciencia en lo individual para que a la hora de elegir a los gobernantes sean personas que sepan, insisto de nuevo, gobernarse a sí mismas. Y exigir. Porque si no somos libres, si no somos autónomos, no habrá concepto de libertad colectiva nunca. Estaremos siendo coercidos, militarizados, controlados, porque no entendemos, según ellos, lo que es la libertad. Porque finalmente no le tienen miedo porque ni ellos saben lo que es. Entonces, el ser libre no es ser revolucionario, ir a derrocar el gobierno, no. Nadie dice eso. Es una libertad de la conciencia, antes que nada. Y esa libertad de la conciencia, sí, estimado público, se traduce en política. Y sí se puede llevar a cabo, como muy bien decía aquí Ana Sofía, ¿sí? Siendo conscientes y atando un poquito las cosas. Porque sí hay una congruencia entre cómo buscamos la libertad individual y cómo la buscamos colectivamente. Me gustaría hacer una cita de Nelson Mandela, que es uno de mis favoritos para hablar de la libertad, porque fue una persona que estuvo preso 27 años. Y no salió queriendo tomar represalias o queriendo asesinar a los que lo tuvieron ahí. Obviamente no es una persona, no es un santo. Tiene sus lados oscuros también, pero creo que fue muy congruente con su filosofía. Y dijo, ser libre no es meramente quitarse las cadenas que lo atan a uno, sino vivir de una manera en la que uno respeta y enaltece la libertad de los demás. Reconocer al otro. Así es. Pero ¿cómo puedes reconocer al otro sin reconocerte a ti mismo? Exactamente, tiene que ser simultáneo. Hay que dejar de proyectarse a uno en el otro. Y empezar a verlo como es. Hay que permitir que el otro sea, hay que sentir lo que el otro aporta, y antes de reaccionar a eso, hay que permitirnos ver. Ese es casi un antídoto para la manera en la que nos relacionamos hoy en día. Es el sentir y el dejar ser. Y si yo me permito dejarte ser, y si algo me incomoda y yo lo puedo percibir, puedo saber de dónde viene mi respuesta. Pero si yo automáticamente me paro y me voy solo porque no me agradó o me incomodó algo que tú hiciste, estoy limitando tu libertad de ser y me estoy limitando a mí misma. Entonces, claro, en la medida en la que yo me siga limitando a mí misma de no dejarte ser y de no tomarme el esfuerzo, por muy enorme que pueda parecer, de experimentar la incomodidad que me puedes producir, Porque ahí ya no sería una libertad de mi ego. Mi ego diría, vámonos, a donde esté más a gusto, donde me hablen como me gusta, donde me den algo de comer. De eso implica cobrar conciencia, tiene mucho que ver con dejar ser a la otra persona. O sea, que en ese contexto, la misma tolerancia, lo que subyace, es la libertad. Porque para yo poder tolerarte, pues primero entiendo que eres libre y que eres autónomo. Igual que tú. Igual que tú. Así es. Muchas gracias, Ana Sofía Guerrero. Muchas gracias por tu a participación. Ti. Les recuerdo que este y otros programas están y este estará disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Les recomiendo un grupo el sábado, Axis of Life, en Nachos en Gangas, a las 8 de la noche. Grupo de rock muy bueno. Y me despido. Soy Juan Carlos Guerra. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde